Todo esto que estamos haciendo es preparando el ambiente y el estado anímico espiritual de cada uno de nosotros para que el trabajo pueda cristalizar en nosotros. La ayuda la recibe la persona de acuerdo a la ubicación que tenga. De acuerdo a la ubicación, recibe la ayuda. Concentradito, la persona que no puede concentrarse sin teniendo los ojos abiertos es mejor que los cierre para que no se distraiga la función y pueda. La verdad es que el hombre no tiene su sentido y que no tiene ningún problema con estar los ojos abiertos, está bien. Padre mío, Dios mío, Señor mío, le pido por mi alma, mi corazón se digna implorar, pedir, rogar, suplicar por mí y por esta hermandad ante los amados maestros de la venerable Logia Blanca, ante el Señor Anuisco, ante los jueces de la ley divina, ante el venerable maestro Lasma, el venerable maestro Samael, el venerable maestro Ranzo, ante el sacratísimo Espíritu Santo, la bendita diosa madre naturaleza de los dioses, genios, devas y elementales benditos de la naturaleza, ante los amados maestros del espacio, ante los venerables maestros del rayo maya, ante los venerables maestros del círculo de la humanidad solar, ante el Señor Jehová y el Escudo de Ángeles del Cielo, ante la bendita Dios Estela Maris, ante el bendito Cristo Lucifer, ante la fuerza sagrada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pídele, ruégale, implórale, suplícale, sin darme permiso, asistencia, protección, poder y gracia, para realizar este trabajo en beneficio de la vida física y de la vida espiritual de este grupo de hermanas y hermanos. Y aquí nos encontramos, lo suplicamos con nuestro corazón, con nuestra alma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así sea. Así sea. Así sea. Padre, ustedes lo hacen con el corazón, yo lo hago verbalmente. Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, le pido con la fuerza de mi alma y de mi corazón, serina, bendito y glorioso ser, en estos momentos invocarnos al venerable Maestro Kalesuanga. Venerable Maestro Kalesuanga, Dios primitivo y la luz, Hijo de los siete mares rojos y de los siete rayos del sol, os llamo, os invoco, en nombre que es al cual, venid hacia aquí, concurrid, glorioso ser. Venerable Maestro Kulesuanga, Dios primitivo de la luz, Hijo de los siete mares rojos y de los siete rayos del sol, os llamamos, os invocamos, en el nombre del Cristo, en el nombre que es al cual, venid hacia aquí, concurrid, glorioso ser. Venerable Maestro Kalesuanga, Dios primitivo y la luz, Hijo de los siete mares rojos y de los siete rayos del sol, os llamo, os invoco, en nombre que es al cual, venid hacia aquí, concurrid, glorioso ser. Venerable Maestro Kalesuanga, Dios primitivo y la luz, Hijo de los siete mares rojos y los siete rayos del sol, bendito y glorioso ser, te he llamado, te he invocado, para implorarle con la fuerza de mi corazón, de mi alma, se digna derramar en cada una de las personas, y aquí nos encontramos, toda armonía, su amor, su paz, su gracia, su fuerza y su divino poder, ayudándonos, bendito ser, a mantener los estados de ánimo de nuestra obra espiritual en forma tal que podamos trabajar en nuestra obra espiritual y al servicio de la humanidad. Venerable Maestro Calzuenga, bendito y glorioso ser, le suplico, le pido, le ruego, con mi corazón, con mi alma, interceda por mí ante las siete potencias de la naturaleza. Benditas siete potencias de la naturaleza, en nombre del Venerable Maestro Calzuenga, les pido, les ruego, les imploro, su divina presencia en este recinto sagrado. Imploramos al bendito Maestro Calzuenga, benditas siete potencias de la naturaleza, se rinden benditos y adorables seres, concedernos la divina gracia de darle ayuda, asistencia y protección al trabajo espiritual de cada una de las personas que nos encontramos en esta actividad. Imploramos, bendito y glorioso seres, se dignen concedernos la divina gracia de preparar nuestros cuerpos físico e interno para el trabajo de la gran obra del Padre, para la magia, para la teurgia, para la transmutación sexual y el despertar de nuestra conciencia. Imploramos, venerable Maestro, que a la suanga bendita siete potencia de la naturaleza se dignen con poderosos trabajos de alta magia preparar nuestro cuerpo físico y los cuerpos internos para ejercer la magia, la teurgia, la transmutación sexual y el despertar de nuestra conciencia. Pedimos, benditos y gloriosos seres, que con poderosos trabajos de alta magia realicen poderosos trabajos de limpieza a nuestro cuerpo físico y nuestros cuerpos internos, desintegrando larvas, incubos, sucubos, fuerzas negativas, trabajos de brujería, de hechicería, de magia negra, poniendo en derrota o entidad tenebrosa, brujas, hechiceros, fantasmas, dragones, personalidades que se encuentran dañando la integridad física y espiritual del trabajo de cada una de las personas que aquí nos encontramos. Venerable Maestro Calzuenga, bendita siete potencias de la naturaleza, benditos y gloriosos seres, les pedimos, les rogamos, les imploramos que con poderosos trabajos de alta magia se vienen a preparar el sistema alquímico de cada una de las personas que aquí nos encontramos haciendo actos, estos órganos, para nosotros poder trabajar con nuestras aguas de vida. Pedimos, benditos seres, que con su divino poder y con su divina gracia se dignen desintegrar los vicios del adulterio y la fornicación que tienen nuestros órganos creadores. Imploramos, benditos seres, que con sus poderes ígneos desintegren de nuestros órganos creadores hábitos que le hemos imprimido a estos órganos, liberándolos, haciéndolos actos para que estos órganos sean instrumentos de la gracia divina, para que cada uno de nosotros podamos trabajar con nuestras aguas de vida en una forma positiva y consciente. Pedimos, venerable Maestro Calzuenga, bendita siete potencia de la naturaleza serine, adorables y benditos seres, concedernos la divina gracia de trabajar en el hueso coxígeno de cada una de las personas que aquí nos encontramos, purificando, limpiando este hueso del coxis, eliminando fuerzas antagónicas negativas, costumbres, vicios, manías que hay impregnadas en ese chakra del coxis. Pedimos, benditos y gloriosos seres, que se dignen concedernos la divina gracia de eliminar la fuerza luciférica que actúan desde este hueso contiguo, llevándonos a la concupiscencia y a los vicios del placer de la fuerza negativas que moran dentro de cada uno de nosotros. Bendito Maestro Cabezuanga, bendita sea de potencia de naturaleza, les pedimos, les rogamos, les suplicamos que se internarsen en la columna espinal de cada una de las personas que aquí nos encontramos, limpiándolas, purificándolas, eliminando las fuerzas antagónicas negativas que se encuentran en las cámaras de nuestra columna espinal. Pedimos, gloriosos y benditos seres, que preparen nuestra columna espinal para el ascenso, para el despertar y el ascenso del fuego sagrado. Implorando, gloriosos y benditos seres, se dignen trabajar con trabajos de alta magia a nuestra columna espinal, haciéndola apta para trabajar con nuestras aguas de vida. Pedimos, gloriosos y benditos seres, que si el Padre interno, el Cristo interno, la Madre Divina de cada uno de nosotros lo permite, se han cerrado los canales de expulsión de la energía y abierto los canales de ascensión del fuego sagrado. Lo pedimos, benditos seres, con la fuerza de nuestro corazón, de nuestra alma, adorables y benditos seres. Venerable Maestro Cabezuanga, bendita siete potencia de la ESA, pedimos, gloriosos y benditos seres, que se dignen ahora a internarse en el cerebro espinal de cada una de las personas que aquí nos encontramos, limpiando, purificando este cerebro, eliminando todos los registros negativo que ejerce la legión que llevamos dentro de nosotros, y que este cerebro espinal esencial en el trabajo con nuestras aguas de vida esté apto y en condiciones de poder ser instrumento de la gracia divina para que el fuego sagrado ascienda a nuestra glándula pineal y luego sea llevado a nuestro templo corazón. Pedimos, venerable Maestro Cabezuanga, bendita siete potencia de naturaleza, nos concedan, benditos y gloriosos seres, la divina gracia de limpiar, de purificar nuestra mente. Pedimos, gloriosos y benditos seres, que se digne eliminar de nuestra mente toda idea fija, toda idea, costumbre, vicios, manías que están registrados en nuestro centro pensante sean desintegrados por sus divinales poderes. Pedimos que toda esfinge mental sea desintegrada, que toda forma mental negativa que esté obstaculizando el trabajo con nuestras aguas de vida sea desintegrada por el poder ígneo de su divina gracia. Pedimos, venerable Maestro Cabezuanga, bendita siete potencia de naturaleza, trabajad, benditos seres, por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo. Muere Siranga, muere Siranga, muere Siranga, trabajad, bendita siete potencia de naturaleza, cristalizando en nuestra constitución interna la gracia de su divina majestad y de su divino poder, cristalizando los principios logoicos dentro de la constitución interna de cada uno de nosotros. Lo imploramos, gloriosos y benditos seres, con la fuerza de nuestro corazón, de nuestra alma. Pedimos al venerable Maestro Cabezuanga, las siete potencias de la naturaleza, que deposite protección en nuestros órganos creadores, en nuestro hueso coxígeno, en nuestra columna espinal, cerebro espinal y centro pensante, para que las fuerzas del mal no puedan utilizar estos instrumentos de Dios para causarle daño a nuestra obra espiritual. Pedimos, venerable Maestro Cabezuanga, bendita sea de potencia de la lesa, se dignen, adorables y benditos seres, asistirnos, ayudarnos permanentemente a nuestra obra espiritual. Imploramos, gloriosos y benditos seres, que se dignen ayudarnos a servirle de instrumento a la obra del Cristo en la tierra, para que la obra del Cristo en la tierra triunfe. Se lo pedimos con la fuerza de nuestro corazón, de nuestra alma. Vamos a cerrar este trabajo con la oración que el Cristo nos entregó para integrarnos con el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en cielo. Pan nuestro de cada día danos hoy. Perdona nuestras deudas así como nos perdonamos a nuestros deudores. En la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te suplico por la fuerza de mi corazón, de mi alma, y de dar infinita gracia a los amados maestros de la venerable Logia Blanca, al Señor Anubis y a sus 42 jueces de la ley divina, al venerable maestro Lasmi, al venerable maestro Samael, al venerable maestro Ransom, al sacratísimo Espíritu Santo, a mi Señor el Cristo, a la bendita Diosa Madre Naturaleza, a sus dioses, genios, Deva y elementales benditos de naturaleza, a los amados maestros del espacio, a los venerables maestros del rayo maya, a los venerables maestros del círculo de la humanidad solar, al Señor Jehová y a sus coros de ángeles del cielo, a la bendita diosa Estela Maris, al bendito Cristo Lucifer, a la fuerza sagrada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por escuchar mi súplica, a las siete potencias de la naturaleza, al venerable Maestro Karuswanga, por escuchar mi súplica, las que pido, ruego, imploro, suplico, se cristalicen, para bien de la obra espiritual de cada uno de nosotros y para el triunfo de la obra del Cristo en la tierra. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea.